Lección número 13. Nuestraesperanza.cl. Para el 29 de marzo de 2014. El costo del discipulado. Sábado 22 de marzo. Para memorizar. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 7. A lo largo de la historia, millones de personas voluntariamente sacrificaron su vida por Cristo. Fueron encarceladas, torturadas, aún ejecutadas. Millones renunciaron a sus empleos, sufrieron el ridículo, soportaron que su familia los expulsaran y perseveraron a través de persecuciones religiosas, pero no renunciaron a Cristo. Solo Dios conoce el sufrimiento que sus fieles soportaron. Por supuesto, Pablo advirtió de antemano, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12. Y Pedro afirmó, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21. A pesar de las promesas de los así llamados predicadores de prosperidad, los automóviles de lujo y las ganancias económicas, no son bendiciones automáticamente otorgadas a los creyentes. Al final, estamos seguros de que, cualquiera que sea el costo del discipulado, si consideramos la recompensa definitiva, ese costo es muy bajo. Nuestraesperanza.cl.